quiero tanto. Ay, amor, qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte. Te quiero tanto, ay amor, te quiero tanto, ay amor. Te quiero tanto.